No sé si tenemos ya la participación de los asistentes, estimado José, allá en California. Sí, estamos aquí preparando esta presentación, participación de los asistentes. Ok, Un momento yo más. aprovecho en dar la bienvenida a Alexander Zafra, quien estuvo en el otro canal del Ustream y ya se ha integrado aquí al portal de Puentes al Mundo. Bienvenido, Alexander. También a Jennifer López, quien también se ha unido, Jenny López. Ella nos menciona que también ha estado en toda la charla en el canal del Ustream. Bienvenida. Junto a Sandra García, Alonso Medina, a Andrea Ricaldi, a Ecoturismo Gallón. Gracias también por acompañarnos. Jenny Jara, a Karu, a Stephanie López, que también ya la veo aquí en el text chat. Y ustedes pueden participar en el text chat con sus preguntas, con sus comentarios. Y a propósito de participación, vamos a hacerle algunas preguntas a todos los asistentes. Estén atentos entonces para las preguntas relacionadas con nuestro webinar, con nuestro webcast del día de hoy por el Día Mundial del Medio Ambiente. Siguiente, José, vamos a leer cuál es el procedimiento para su participación. Son preguntas relacionadas con este webcast, de las cuales me gustaría mucho que ustedes escojan una opción y la escriban en el text chat para así poder darnos cuenta de su atención. Adelante, José, con la primera de las preguntas. En la participación de los asistentes, hoy día en la charla del 22 de mayo por el Día Mundial de la Biodiversidad en el portal puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia. Primera pregunta, atentos por favor. ¿Qué son los transgénicos? Hemos dicho, letra A, organismos que no tienen vida, letra B, organismos modificados genéticamente, o letra C, organismos que son reciclados. ¿Qué son los transgénicos? Ustedes marquen con una letra. A ver, Stephanie López, Alonso Medina, Ecoturismo. Perfecto, perfecto. Es la letra B, organismos modificados genéticamente, esos son los transgénicos. También en sus abreviación OMG, organismos modificados genéticamente, correcto, correcto. Siguiente, siguiente pregunta, por favor, José. Tenemos 14 participantes actualmente en la sala acompañándonos en este Día Internacional de la Biodiversidad, un día para celebrar la biodiversidad, para tomar conciencia y para cuidar nuestro medio ambiente. Siguiente pregunta, por favor, José. Pasemos a la siguiente pregunta y atentos todos para contestarlas. Como hemos mencionado en un inicio, deben seleccionar una de las preguntas para la siguiente cuestión. ¿Por qué no podemos confiar en los transgénicos para consumo humano? Atención, por favor, a las alternativas. ¿Por qué no podemos confiar en los transgénicos para consumo humano? Letra A. La OMS no ha emitido opinión favorable al respecto. Letra B. ¿Los científicos británicos tienen sospechas de la calidad de estos productos? O letra C. Porque han sido probados sin previo debate de representantes de todos los sectores. De acuerdo a lo que hemos leído y hemos disertado el día de hoy, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La letra A? ¿La letra B? ¿O la letra C? ¿Por qué no podemos confiar en los transgénicos para consumo humano? Pueden contestar sus respuestas en el test chat, por favor. Aquí ya estamos leyendo la participación. José Rodríguez, de Caru. A ver quién se anima más a contestar. Tenemos en el test chat a Sofía Zafra, a Sandra, a Stephanie, a Jenny Jara, Andrea Ricaldi, Alonso Medina, Alexander Zafra. Veamos las respuestas. Aquí están opiniones divididas. ¿Por qué no podemos confiar en los transgénicos para consumo humano? La respuesta correcta, jóvenes, es la letra C. La C, que la respuesta dice, porque han sido aprobados sin previo debate de representantes de todos los sectores. Eso viene ocurriendo aquí en el Perú, efectivamente. La letra C es la respuesta correcta. Siguiente pregunta, José. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, también relacionado con el tema del día de hoy, vamos a poder preguntarles si han estado atentos o atentas a este webcast del día de hoy. Efectivamente, es la letra C. La letra C, ¿por qué no podemos confiar en los transgénicos para consumo humano? Porque han sido aprobados sin previo debate de representantes de todos los sectores. Eso ha ocurrido aquí en el Perú. Y su grado de confianza prácticamente es nula mientras no tengamos las informaciones. Siguiente pregunta, por favor, José. Pregunta, ¿qué riesgos se tiene en el Perú? 1. Que se repitan malas experiencias como ocurrió con el maíz en México. 2. Que se arrasen con los cultivos nativos. O 3. Que solamente una empresa se haga del monopolio de los cultivos. ¿Qué riesgos se tiene en el Perú? Aquí la respuesta es con número. Pueden escoger el número 1 o el número 2 o el número 3. ¿Qué riesgos se tiene en el Perú? 1. Que se repitan malas experiencias como ocurrió con el maíz en México. ¿O será la número 2, que se arrasen con los cultivos nativos? ¿O la número 3, que solamente una empresa se haga del monopolio de los cultivos? ¿La número 1, la número 2 o la número 3? Karu ha contestado la número 1, Alexander la número 3, Alonso la número 2, José la número 2, Ecoturismo la número 2. Por ahí Karu me hace referencia nuevamente a la número 1, Sofía la número 1. La respuesta correcta efectivamente es la número 1. Que se repitan malas experiencias como ocurrió con el maíz en México. Esa es la respuesta correcta. La número 1. Y habíamos mencionado que en México el maíz transgénico está alterando las producciones de los campos de cultivo de maíz natural. Es la número 1. Siguiente pregunta, por favor, José. Siguiente pregunta, dale. Un par de preguntas más y concluimos con la participación de los asistentes. Un par de preguntas más. Siguiente preguntas. Celesto. Es la participación de los asistentes a este webcast del día de hoy, 22 de mayo del 2011, con ocasión del Día Mundial de la Biodiversidad. Pregunta sobre el Sacha Inchi. Esto lo hemos visto hace poquito. ¿Qué beneficios presenta el Sacha Inchi? Número 1. Atención. ¿Posee un elevado porcentaje de ácido graso omega 3? Número 2. ¿Es un cultivo de la costa? O número 3. ¿Requiere poca cantidad de agua para su cultivo? Aquí las opiniones son unánimes. Efectivamente, unánimes. Tenemos a Alonso, Andrea, Stephanie López, Sofía Zafra, a Karu, a Ecoturismo, y todos han concordado que es la número 1, respuesta correcta. Beneficios que presenta el Sacha Inchi, es la número 1. Posee un elevado porcentaje de ácido graso omega 3, respuesta correcta. Animamos a Sandra García que también participe, a Jenny Jara que también participe. Muy bien, muy bien. Es la número 1. La número 1. Sí, en la medida de las posibilidades a Alexander le vamos a regalar un carro, pero un carro ecológico. Es la número 1. Posee un elevado porcentaje de ácido graso. ¿Qué cultivo tiene una elevada cantidad de omega 3? Esto es redundante de la pregunta anterior. El camu camu. Es un fruto que también se le conoce con el nombre de capulí en el Perú. Es de la región tropical, allá en el Cusco. Se consume bastante camu camu, pero en este caso el camu camu es fuente de vitamina C. Los limones, que son otros cítricos y que se producen bastante en el norte del Perú, en la región de Piura, los limones del norte del Perú, que son ampliamente conocidos en todo el mundo. y se prepara para el ceviche. Precisamente es el limón peruano que se utiliza mucho para macerar y darle ese sabor de acidez al ceviche, los limones. Y el sacha inchi, que precisamente es nuestro tema de conversación, porque contiene una elevada cantidad de omega 3. ¿Alguno de los presentes recuerda en qué porcentaje de omega 3 hay en el sacha inchi? Habíamos mencionado 90%+ de omega 3 en el sacha inchi, en el maní del Inca, en la nuez del Inca, ¿no? El sacha inchi, casi un 97% de omega 3 posee el sacha inchi. Felicitaciones a todos los que están contestando y han estado atentos a nuestro webcast del día de hoy con la participación de los asistentes. Adelante, José, no sé si nos queda alguna pregunta más. Sí, estamos en la siguiente. ¿Qué razones? Ok, voy aquí a actualizar mi pantalla para poder tener también la vista de la pregunta. ¿Qué razones presentamos para conservar el ambiente? Alexander ya quiere su carro el día lunes. Bueno, vamos a hacer lo posible para llevarle un carro ecológico. ¿Qué razones presentamos para conservar el ambiente? 1. La biodiversidad de especies que aseguran la alimentación del futuro de la humanidad. 2. El comercio y monopolio de 2 o 3 industrias en la producción de los alimentos. 3. El acceso a la alimentación de solamente quienes poseen recursos económicos. ¿Qué razones presentamos para conservar el ambiente? Escogen ustedes cualquiera de las 3 alternativas. Puede ser la número 1. Puede ser la número 2. O puede ser la número 3. Vemos aquí las respuestas de Andrea, de Alonso, de Alexander, de Karu. Y todos coinciden en la respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Es la número 1. A quien no veo su participación todavía es a Sandra. Me parece que Sandra está un poco indecisa en escoger las respuestas, pero ahí la tenemos. Alexander, Alonso, Andrea, a Ecoturismo, a Jenny, a José, a Karu, a Sofía y Stephanie López están participando en estas preguntas que constituyen el colofón de este Día Internacional del Medio Ambiente y de la Biodiversidad. Las razones que presentan para conservar el ambiente es la número 1. La biodiversidad de especies que aseguran la alimentación del futuro de la humanidad. En tal sentido, nuestra oposición a la importación y liberación de las semillas transgénicas, puesto que es un riesgo para los cultivos naturales. Y siendo el Perú un país con altas posibilidades de seguir creciendo en productos naturales, recién es esto un comienzo en la producción de organismos naturales y por lo tanto no debió haberse aprobado dicho reglamento que libera la importación de semillas transgénicas. Siguiente pregunta. Atención entonces, ¿a qué se debe la pérdida de la biodiversidad? 1. La pérdida de hábitats naturales. 2. La sobreexplotación de los suelos. O 3. Es el ritmo natural de los ecosistemas. A ver, jóvenes, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿A qué se debe la pérdida de la biodiversidad? Recordemos que hemos hablado que el tapir, la águila calva, el jaguar, la pavita liblanca, están perdiendo terreno debido a la acción del hombre. Y esta pérdida de la biodiversidad, ¿a qué se debe? Observamos aquí las respuestas correctas, muy bien. Alonso Medina, muy bien. Ecoturismo, muy bien. Karu, Andrea Ricaldi, Stephanie López, muy bien. Es la número 1, la respuesta correcta. La pérdida de hábitats naturales. Y generalmente es por una razón de carácter antropológica. El hombre está depredando los bosques, está contaminando los bosques, sin tomar en cuenta que estas aves, estos animales, viven en dichos hábitats. Al alterar dichos ecosistemas, pierde también el hombre, pierde la humanidad, porque muchas de estas aves son polinizadores naturales. Ellos polinizan las flores y al mismo tiempo abonan los suelos. Mientras el hombre no comprenda que forma parte de una cadena alimentaria, seguirá alterando los hábitats naturales. Felicitaciones, y aquí la oportunidad para que todos ganen un libro en PDF de la charla 22 de mayo, Día Mundial de la Biodiversidad. Siguiente, por favor, José, allá en California. Siguiente. El protocolo para ganarte un libro en PDF. Ingresa a la red social Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Quienes están unidos al área de CTA en la red social de Facebook, también allí van a encontrar el enlace del blog Novedades de la Semana. Lee y observa los contenidos de la charla del día de hoy. Lo que hemos visto, leído y apreciado, allí lo vas a encontrar. Contesta la encuesta y envíalo. Siguiente, por favor, José. Apreciamos en la imagen cómo luce nuestra red social Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Aquí vas a encontrar el enlace por el Día Mundial del Medio Ambiente. Es precisamente el primero de ellos. Siguiente, por favor, José. Haces clic al blog y te va a llevar precisamente a una nueva ventana en donde vas a encontrar nuestro blog acostumbrado con los temas trabajados por el Año Internacional de los Bosques 2011 y también con los temas por el Año Internacional de la Biodiversidad 2010 que tienen todavía vigencia. Junto con José Rodríguez estamos trabajando estos temas de conservación, de calentamiento global, de biodiversidad. Siguiente imagen, por favor. Tienes a tu disposición los videos, tienes a tu disposición las imágenes y todas las diapositivas, como quieras hacerle uso, darle uso, difundirlas y con todo gusto compartirlas contigo. Adelante, por favor. En nuestro canal, El Mundo de la Ciencia, de puentesalmundo.net, como cada tercer domingo de todos los meses, celebramos estas reuniones para formar conciencia y crear sensibilización. El enlace lo vas a encontrar en nuestro portal puentesalmundo.net. El blog se llama Novedades de la Semana. Y aquí estamos precisamente con la encuesta que yo quiero que ustedes la completen. Son preguntas relacionadas con este webcast. Preguntas sencillas en las que tú marcas y escoges una alternativa. Así es. Y una vez que hayas contestado la encuesta, das clic en enviar. Una vez que haya llegado mi correo, yo a vuelta de correo te envío el libro en formato PDF. No te preocupes. Si observas la siguiente imagen, en la parte inferior donde dice enviar, una vez que hayas contestado las preguntas, hayas anotado tus datos, tus nombres y apellidos, y también me hayas escrito tu correo, tu email, finalmente das clic en enviar. Este formulario llega a mi correo y yo en el transcurso de la semana revisaré quiénes han completado la encuesta. Y a vuelta de correo estoy mandando el libro en formato PDF sobre la biodiversidad, los transgénicos y los temas que hemos tocado el día de hoy. Siguiente diapositiva, José. Aquí tenemos el libro tomado de la enciclopedia, la Wikipedia, en la que apreciamos los contenidos, las imágenes y mucha más información al respecto sobre la biodiversidad, sobre los transgénicos, temas de bastante actualidad. Siguiente, por favor. Apreciamos en la imagen entonces el ofrecimiento. Este webinar ha sido una participación activa de todos. Yo quiero agradecer a José Rodríguez allá en Los Ángeles, California, y este servidor, William Vegaso Muro, para nuevamente invitarlos el tercer domingo del mes de junio y así poder seguir tocando aspectos relacionados por el Año Internacional de los Bosques. Adelante, José. Muy bien, perfecto. Creo que con eso finalizamos lo que es otra entrega de El Mundo de la Ciencia con el licenciado William Vegaso Muro y servidor José Rodríguez en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Adelante, William. Gracias a todos los participantes, a Alexander Zafra, a Alonso Medina, a Andrea Ricaldi, a Ecoturismo, a Jenny Jara, a ti José también, muchas gracias, a Sandra García, a Sofía Zafra, a Stephanie López y este servidor, William Vegaso Muro, quedamos muy reconocidos de todos ustedes por su participación, por su tiempo que valioso en compartir los temas de la biodiversidad y en esta fecha, el Día Internacional de la Biodiversidad. Gracias a todos y los esperamos hasta el tercer domingo del mes de junio, en la que estaremos ya preparándonos para una fecha clave considerada como un hito para la biodiversidad. Dicha fecha se estima para el mes de septiembre próximo, un encuentro clave en conservar el medio ambiente y hacer un llamado a la comunidad internacional en el sentido de combatir el calentamiento global, la pérdida de ecosistemas y el cambio climático. Será entonces hasta dentro de 4 semanas para reunirnos en el mes de junio y tenemos una fecha muy importante en el mes de junio, como es el Día Mundial del Ambiente. El 5 de junio próximo, perdón, el 6 de junio próximo es el Día Mundial del Ambiente y en ese día también coincide con la segunda vuelta electoral aquí en el Perú. Así que trataremos de estar coordinando ambas actividades y así poder continuar creando conciencia por el Día Mundial del Ambiente. Muchísimas gracias a todos y adelante José Rodríguez allá en Los Ángeles, California. Sí, antes de aquí finalizar la transmisión, ¿nos puedes comentar un poco, profesor William, sobre un taller que vas a dar esta próxima semana en Aula 2.0, lo mejor de nosotros? Pienso que ibas a exponer ahí el día miércoles 25 de mayo. ¿Nos platicas un poco? Ah, bueno, gracias, gracias. El correo todavía no lo he abierto, pero gracias por la primicia. Así es, en el portal de Aula 2.0 con don Tomás Chaskel hemos presentado una propuesta justamente sobre estos webcasts que estamos trabajando los domingos de cada mes en el portal puentesalmundo.net y en la cual se desarrollan las capacidades de comprensión de la información para el área de ciencia, tecnología y ambiente. Nuestros alumnos que nos acompañan con su gentil presencia han podido participar y me han dado la oportunidad de poder trabajar estos temas de ecología y medio ambiente. Y estas experiencias quiero compartirlas en Aula 2.0, justamente preparando una presentación de estas experiencias del uso del webcast para crear conciencia ambiental, hacer algo de educación ecológica y usando las tecnologías de la web 2.0, en este caso el webcast, y con la colaboración y la ayuda de José Rodríguez, siempre en la parte técnica. De eso se trata estas experiencias de webcast presentadas para lo mejor de nosotros en Aula 2.0. Muy bien, también les aprovecho esta oportunidad para invitarlos a lo que es una serie de programas piloto aquí en Puentes al Mundo. Tenemos a Radio Gallón, aquí nuestro compañero José Rafael Méndez con ecoturismo al tema y con unas muy interesantes entrevistas que tienen programadas sobre las próximas semanas, día sábado, les anunciamos ahí en el portal de Puentes al Mundo. Perfecto, con eso finalizamos la programación de hoy. Gracias. Ok, muy bien. Pero, William, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, José, también en esta edición que ha sido extraordinaria por su duración, ¿no? Y entretenida por la participación de todos. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. Los esperamos. Perfecto, con eso finalizamos aquí la programación de hoy. Hasta la próxima.